8 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Hablamos de tenis en la mañana de En Línea por la 90. Juan Cachero, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, para vos y para la audiencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le fue el día de su cumpleaños ayer? Muy bien, muy lindo. Bueno. Lo pasamos muy bien junto a la gente querida, ¿vio? Comiendo un poco, capaz que demás, pero bueno. Está bien. Sí. Está bien, bueno. Ahí lo vemos a Dovantón comiendo torta. Atascó, sí. Venga, sí. Venga a ver si la temperatura de Dovantón. Parece Kiko como que tiene los cachetes, ¿viste? Parece Kiko del Chavo. Los cachetes hinchados tiene. Bueno, hace mucho que no come, Dovantón. Parece un somalí. ¿Viste? El tipo le manda, pero está toma mate para bajar, porque está atragantado. Bueno. Y lo que pasa es que aprovecha el tiempito ese para comer lo más que puede. Bueno, sí, todos los días aprovecha. ¿Ah, sí? No sigamos hablando de este chico. Bueno, vayamos a lo nuestro. Bueno, cómo no, Jorge. Te cuento que se realizará el próximo fin de semana, los días 29 y 30 de octubre, en las canchas del Club Racing, el quinto torneo de singles para las categorías libres, segunda, tercera y quinta, que otorgará puntaje para el ranking anual. El torneo comenzará el sábado a las 13 horas y finalizará el domingo por la tarde, en donde se jugarán las finales de las tres categorías. Uh-huh. Las inscripciones ya se pueden realizar de forma online, completando el formulario que ofrece holatenis.com y también al teléfono 1568-8713 del profesor Marcelo Julio, quien estará encargado de la organización y arbitraje del torneo. También el próximo sábado se jugará el quinto encuentro de la temporada para damas, que tendrá lugar en las canchas del Club San Martín de Sierras Bayas. Este evento será dividido en tres niveles. El nivel A se jugará por equipos de dos jugadoras a tres puntos, dos singles y un doble, mientras que en los niveles B y C se jugará por el sistema americano en dobles, cambiando de compañeras en cada enfrentamiento. La inscripción tendrá un valor de 40 pesos por jugadora y habrá sorteos entre todas las participantes y premios para todas. Por informes e inscripción deben comunicarse al celular 1560-3417 del profesor José Armendano. Y el profesor José Armendano aclaró que es indispensable que las jugadoras lleven equipo de mate y torta para compartir la jornada del sábado. Bueno, que pasen por acá también. Ah, bueno. Hablando de comida, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, Jorge, y ahora vamos a hablar del ámbito internacional. Vamos a hablar del ATP de Viena. Juan Martín del Potro se clasificó ayer para los cuartos de final tras superar al alemán Philipp Pechner por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 27 minutos. Del Potro, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, se quitó de encima a Pechner sin sufrir problemas y jugará el viernes en cuartos de final ante el alemán Tommy Haas o el esloveno Aljas Bedene. El otro argentino que ingresó al cuadro principal fue Juan Ignacio Chela, quien quedó eliminado en la ronda inicial al perder con el alemán Tommy Haas por 6-7, 6-3 y 7-6. El torneo austríaco reparte premios por 650.000 euros y el máximo favorito es el francés Joe Wilfred Tsonga, y el campeón de las últimas dos ediciones, ahora sí, fue el local Jürgen Mesler, ganador en 2009 y 2010. Bueno, bien, complicado los apellidos, ¿no? Sí, vio, sí, esto, franceses, eslovenos, alemanes. Pero bueno. Algo vamos a hacer, ¿no? Algo vamos a hacer. Gracias, Juan. Bueno, Jorge. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Juan Cachero, el martes nos reencontramos con él. Actualizamos toda la información de tenis, también, como habitualmente se hace, a través de holatenis.com.